Hola, a las 10 de la mañana, 56 minutos, y seguimos aquí en La Crecida, y en este caso en comunicación directa con la Biblioteca Popular de Travesía, nuestro compañero querido corresponsal Agustín Pelaccini, que se encuentra allá. Agus, ¿nos escuchás bien? Pablo, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Muy bajo el retorno, hermano, muy bajo. Ahí. Un poquito más fuerte. Ahí tratamos de subir. Este es un móvil ciego porque yo no tengo retorno. Esperamos un segundo. El retorno. Bueno, si ustedes me copian, nosotros acá tenemos para hacer testimonio. Yo no escucho nada. Ahí está mejor, Agus. Ahí nos escuchás. Ahí estamos mejor, sí. Dale. Buenísimo. Ahí va. Ahí estamos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Acá Radio El Grito se movilizó hasta la Biblioteca Popular de Travesía. Nos vinimos acá al sur. La situación es bastante complicada. Tenemos dos compañeros acá de FM Las Chacras que están aguardando para hacer el móvil porque ya se está movilizando la zona del portezuelo que estaba bajando el flujo por la sierra. Si les parece, primero damos el testimonio de ellos, así los dejamos salir con el resto de la gente a combatir el fuego. Dale, Agus. Vamos a hablar con Nacho de Travesía. Él es parte de FM Las Chacras y está acá desde hace dos días combatiendo el fuego. Los dejo con Nacho. Hola, hola Nacho, buen día, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, ¿nos escuchás bien ahí? Sí, más o menos, se escucha medio raro, está todo raro la señal, pero bueno, bueno. Bueno, Nacho, de acá le mandamos un abrazo enorme, y bueno, queríamos saber un poco, bueno, la situación en este momento. Estamos desde ayer, obviamente, ahí relatando lo que va sucediendo momento a momento, pero bueno, no es lo mismo estar desde acá que estar ahí frente a frente con el fuego, digamos. Bueno, mirá, te escucho bastante raro, te hago una perspectiva de cómo está la historieta acá. La biblioteca de travesía está funcionando como un nodo de recepción de materiales, herramientas, comida, etcétera, y desde donde se está organizando la logística para dónde salir con los diferentes grupos para ir a trabajar en los lugares donde está avanzando el fuego, o más que nada las guardias de lo que se dice las guardias de ceniza, como la historia es donde están los posibles refocos que puedan volver. Ir laburando cualquiera, el que no tenga ni idea, acá hay gente que más o menos ya estuvo en varios incendios, tiene formación, y van nucleando las guardias y las cuadrillas, y se está haciendo se sale a los lugares y se hace las guardias. El fuego subió lo que se dice el Carrizal, la finca del Carrizal, hasta el filo, bordeando Travesía, y lo que es la cola, que es la parte más principal del fuego, empezó con la rotación del viento de anoche, empezó a rotar. Todo eso se convirtió en un frente del fuego, lo cual lo hizo re peligroso. Entró a Travesía, que un par de viviendas en construcción, y bueno, como anoche, que la historia esté bastante complicada. Arriba en el filo hay un puesto donde está Tupac y Marina, y está bastante controlado el fuego, y está controlado, pero con guardia de ceniza varios días. O sea, se necesita recambio y gente para hacer guardia. No hace falta en estos momentos tener mucho sobre el manejo, como hay gente que lo está coordinando y lo usa. Y ahora las atenciones están dadas en ver cómo el fuego que viajó por el filo vaya a querer bajar en algunos otros, en otros parajes, digamos, arriba. ¿Para ahí es donde se están yendo ustedes ahora? Sí, no, en realidad nosotros, el Agus se confundió, estamos esperando que baje gente del portezuelo, y nosotros dos puestos de arriba nos estamos comunicando y está tranquilo, está muy en la sierra. Y el fuego de día no va a tender a bajar. Entonces estamos abocándonos en las guardias de ceniza, más que nada en el bajo de Travesía, que es donde el fuego avanzaría hasta el pueblo que ayer se paró justo. Bueno, y entonces Nacho, concretamente digo, para quien está escuchando y quiere de alguna manera colaborar, ya sea acercándose con el cuerpo o enviando alguna material, comida, ¿qué es lo que puntualmente ahora se necesita? Las comidas, bueno, el que tenga una camioneta para poder subir a los lugares está buenísimo porque mueve a la gente que va a colaborar en las guardias. Eso está buenísimo. Después, alimentos dulces y agua y bidones hay un montón. Lo que nos faltan es el almuerzo y la cena para que de acá se nuclea y viajen los autos con las viandas a los que están laburando. El que tenga mochilas también de las traigas, mochilas para crear agua. Y eso, herramientas para hacer guardia de ceniza. Más que nada pala ancha, rastrillo, machete, se va laburando en ese sentido. Como es muy importante para los, nosotros, digamos, los que no laburamos en alguna fuerza de bomberos, etcétera, es el control de la ceniza, que son los futuros rebrotes, digamos. Eso es más que nada el laburo. Y eso... ¿cómo funciona el viento para poder...? Claro, eso te iba a preguntar, porque ahora están trabajando los aviones hidrantes. Sí. Pero después, más tarde, en un momento, ya no pueden operar. ¿Qué, perdón? Después, más tarde, en un momento, ya no pueden operar. No, están operando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, no hay luz. Ahí va. Después no operan más. Igual a esa hora el viento también cae. Bueno, es eso. Ayer se puso particularmente fuerte a las 7 de la noche. El viento rotó y eso, la cola se convirtió en un frente del fuego y avanzó. Claro. Todo. O sea que si bien la situación parece estar un poco más tranquila, eso es hora a hora. Por ahora, porque el viento está en fuerte en el filo, más que nada fuerte, con material combustible para avanzar, y de día no tiende a bajar el fuego. El problema es a la noche, el fuego baja y avanza. Ahí va. Entonces van a estar esperando y estar quemando la sierra, es un marrón, y ahí no sé cómo se puede laburar, ¿viste? Porque depende de qué puesto haya. Por ejemplo, acá en el travesía, en uno de los dos caminos, estamos comunicados con Marino y con Tome en uno, que hay una brigada gigante hace 3 días, con todo, y estamos reorganizados laburando ahí, y se está haciendo la guardia y combatiendo, que no suben los bomberos ni los aviones. Y el otro camino que tenemos en travesía, estamos hablando con la familia que está ahí, viendo qué onda, pero todavía no bajó a ellos, ¿viste? Nos subió por el filo, no bajó. Entonces estamos abocados a las guardias, todo en el frente del Carrizal, con travesía, abocados en las guardias de ceniza de este lado para que no se rebrote, porque la noche rota el viento y le trae el fuego de nuevo para este lado.